Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas y todes. Y en este momento estamos con Mati, o Carlomagi, o como les gusta que le llamen. Y aquí está, por fin, con nosotros, está Carlomagi, nuestro Mati. Sí, hay que decir que esta entrevista ya se hizo. Ay, no. Pero por cosas técnicas, es que a mí me gusta mostrarlo todo así tras bambalinas. Tú me conocís en pijama, me conocís de hediondo, me conocís despeinado. Entonces, ¿por qué no decirlo? Ya conversamos una vez. Y qué bueno que la entrevista no quedó, porque ese día estaba pero vibrando bajo. Así que, démosle, pues, amiga. Ya, pues, amigui, que necesitamos reactivar esa pregunta que le hice la otra vez. Desde este contexto de pandemia, con violencias, milicos en la calle, con las circunstancias estas de encierro, de un encierro obligatorio en este último tiempo de cuarentena, ¿cómo las corporalidades disidentes están enfrentando este nuevo momento que estamos viviendo? Bueno, lo voy a decir también porque hay gente que, por ejemplo, me dice el Cardo, sépalo al tiro, me carga. Es la Carlomagi por mi tía Maggi, ahí hay una feminidad. Y si quiere, díganme el Mati, ahí todo bien, ni un problema. Me encanta Matías, siento que este nombre que me pusieron implica mamás, implica tías, implica maricón, implica Maggi, implica muchas cosas que me gustan. Y bueno, no puedo hablar por las pueblas, no puedo hablar por otras. Voy a hablar de las experiencias que he vivido y compartido con amistades, con cuerpos, bueno, disidentes a la heteronorma o al binarismo, pero que de cierta manera igual estamos cruzades por todo, por el racismo, por el patriarcado, por el capitalismo. Yo creo que eso es algo que me une con mis amigas, con mis amigues, que no somos seres perfectos, no aspiramos a ninguna perfección y sabemos que por más que estemos, o sea, por más que uno enuncie que está luchando por ejemplo, el antirracismo, sigue teniendo conductas racistas. Y está bueno admitirlo para poder identificarlas y trabajarlas. Bueno, lo primero que hicimos como de marica y señora en este contexto pandémico, dictatorial, ridículo, militarizado al peo, lleno de helicópteros que se gastan no sé cuántos millones a la semana por salir a huevear, es el Festiribica. Amigui, es muy bacán. Amigui, ¿le puede contar a quién nos está escuchando? ¿Quiénes son Maricas y Señoras? Ah, bueno, de Maricas y Señoras parte como un programa radial. Yo creo que es importante. De Maricas y Señoras hace periodismo. Pueden considerarlo como una broma o como algo en serio. Yo me lo tomo bien en serio. Un periodismo lleno de humor, un periodismo lleno de, bueno, dato histórico, crítica, discusiones, distintos puntos de vista. Es un periodismo que yo me atrevo a decir participativo y comunitario. Porque somos... Callejero. Cuerpas. ¿Ah? Y callejero. Y callejero, por supuesto. Bueno, partió Lilith con el equipo de Radio Pirata, y después Radio Que Dura, Radio Placeres. Bueno, después estuvimos hasta con Rara Señal. Bueno, y muchas cuerpas han pasado por De Marica y Señora. Estamos ahora activando... Bueno, lo bacán es que como no es un grupo cerrado, no es absoluto, no es único, muta. Para el último evento que hicimos, ya éramos 7 personas organizando y viéndonos por Meet. Bueno, entonces, como te decía, lo primero que hicimos en este contexto pandémico fue el Festiririca. Muy bacán, así yo como que un día estaba triste, enojado, no quería saber de nadie. Y estaba chato como de decir, ¡ay, todo el rato trabajando por el mundo! ¿Cuándo me doy tiempo para mí, cachai? Y al día siguiente despierto digo, ¡ay, ¿por qué no somos un festival? Yo me atrevería a decir que fuimos el primer festival marica disidente, el primer hueveo online organizado. Si es que hay otros, demás que sí, no lo sé. pero de los que conozco, creo que fuimos el primero. Organizamos el Festivica para el 22 y 27 de abril. Yo le dije a las chiquillas, oigan, cabra, hagamos un festival, se me ocurrió un nombre, Festivica, porque Festivica suena como, bueno, a marica, huequeré, que suena como divertido igual, tiene su onda. Y dijeron ya, y les gustó el nombre y todo, y organizamos esta, la Lilith propuso las fechas, estas dos jornadas que fueron el 22 de abril y 27 de abril, el 22 por la, entre comillas, primera revuelta travesti registrada en Chile, y nosotros siempre insistíamos que era entre comillas la primera, porque simplemente no sabíamos si había otra. Entonces hablar de qué es primero, qué es segundo, quizás no es tan importante, en el sentido de que si buscamos y rebuscamos, de repente encontramos que había otra que también pudo haber sido la primera, quizás la primera registrada. Hacíamos ese énfasis, la primera registrada, y desde el relato periodístico, porque el relato periodístico igual nos nombra de una manera distinta, o sea, y en esos momentos despectiva, muy despectiva, igual interesante, igual divertida, igual rimbombante para nosotros en estos contextos, pero seguramente para quienes aparecen en esos titulares que les tratan de colipatos, de desviados sexuales, quizás no se sentían tan bien al leer esos titulares o al saber que sus seres queridos también leían esos titulares y esas notas de prensa terribles, muy violentas. Entonces hicimos eso el 22 de abril conmemorando la primera revuelta travesti registrada por los medios en Santiago, y después hicimos una jornada el 27 de abril. Mira, por cosas de la vida se dio que para el 22 de abril la primera jornada del Festirílica fue como una jornada internacional, me encantó, participaron les cabres de la Múpura, unas chiquillas músicas, potentes, investigadoras, lesbianas de Colombia, participaron les cabres de Ópera Queer, dos hermanes maricas de Argentina. Bueno, fue muy bello, participó personas de distintas regiones o monstruosidades de distintas regiones, de Santiago, de La Serena, de Illapel. Y bueno, el 27 de abril fue otra bola, fue mucho más local. Y quizás, a pesar de que, bueno, es por internet y nos estamos viendo las caras así, como con esta supuesta distancia, igual se genera intimidad, igual yo creo que se genera un convivio, y que vengan los de teatro a decirme que no hay convivio en internet, sí hay convivio, yo les digo, ¿y qué? Bueno, podemos no estar de acuerdo, yo encuentro que es maravilloso no estar de acuerdo. Bueno, estas jornadas fueron eterna, o sea, la del 22 de abril partió a las 11 de la mañana y terminó a las 2 de la madrugada, fueron 13 horas, continuas de espectáculo, de show, de talleres. Bueno, y el 27 lo mismo, partimos también creo que a las 11 de la mañana y terminamos como a la 1. Entonces, fueron dos jornadas power, muy agotadora, hay que decirlo, Turquesa y yo estuvimos ahí dándole con todo, porque bueno, entendemos que somos un equipo, estuvo ahí organizando también Organa, Goticolita, Diego Simón, la Lilith, Turquesa y yo. Pero entendemos que cada quien tiene sus contextos, tiene sus responsabilidades, tiene sus cansancios, entonces un día unas toman la batuta y otros días son otras. Entonces, bueno, la primera jornada con la Turquesa estuvimos ahí, pero dándolo todo. Bueno, todas las chiquillas participaron, fue muy bacán. La Lilith estuvimos ahí abriendo con la Lilith, después Organa hizo el cierre y nos entrevistó a todas. La Diego Simón compartió unos gritos, unos cantos. Ahí pensamos en la importancia de la ritualidad, porque como llegaron los colonizadores a imponernos su religiosidad, a imponernos sus rituales, perdimos nuestra capacidad de estos territorios o de estas pueblas que estaban aquí antes de que llegaran los colonos, de tener nuestros rituales. Entonces dijimos, inventémonos rituales. Y así, el 22 y 27 de abril, tuvimos un ritual de inicio y un ritual de cierre. También agradecer a Ana Balmánica y a Vicente Fernando, que hicieron unas gráficas maravillosas. Nosotros, imagínate, estamos hueveando hace 2 años, más o menos, todas juntas, más de 2 años ya, y primera vez que teníamos gráficas. Entonces era como, ¡oh, qué profesional esta cuestión! Y muy agradecidas porque, nada, pues todo a pulso, lo hacíamos por gusto, acá ninguna, bueno, todas tenemos conocimientos distintos, no sé, yo, por ejemplo, estoy terminando la carrera de periodismo, entonces tengo conocimiento igual en redes sociales, conocimientos que sirven para una difusión, un trabajo más pulcro quizás, pero lo hacemos desde el placer de hacerlo. Acá no somos una productora, nadie nos está dando plata por hacer lo que hacemos, no buscamos tampoco hacer un trabajo así como perfecto, finísimo, sino lo estamos haciendo con cariño y cómo nos salga. Entonces, igual fue rico compartir, imagínate, abrimos la convocatoria y se cerró como a la semana de un montón de cuerpos que quisieron participar y que nos conocimos ahí y mostrando su música, su performance. Bueno, y en general hubo buen trato, pero también hubo personas que se les sale lo... Bueno, lo voy a decir, se les sale lo colonizadas o se les sale lo capitalinas también y que te empiezan a exigir cosas o te empiezan a escribir en horas desubicadas y uno no está tampoco para andar respondiendo weas, ¿cachai? Si hacemos esto por gusto, que venga gente a exigirte cosas o a preguntarte cosas de una manera prepotente, yo creo que no corresponde. Y bueno, eso fue lo menos. De todas maneras, lo demás fue mucho... muchos lazos y vínculos bonitos que se formaron. Bueno, esas fueron las dos primeras experiencias, el Festirica 22 de abril y 27 de abril. El 27 era recordando una redada que se le hizo a maricones en Valparaíso en 1927, si no me equivoco. Entonces, ese mismo día, el 27 de abril de 1927, se crea en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Carabineros de Chile, la institución. Entonces, ese mismo día que se llevan presos a estos maricones por ser maricones, por bailar juntos, por besarse, por vestirse de mujer, y bueno, que son además ridiculizados por los medios, se crea esta institución. Y bueno, quizás, si no me equivoco, no fue el 27 de abril. El 27 de abril fue que salió la noticia en los medios, pero creo que fue el 26 de abril, el 26. Bueno, después pasó el tiempo y decidimos hacer... Ay, espérame, está llamando mi mamá. ¿Qué, mami? Ya, gracias, estoy en una entrevista. Mi mamita me está ofreciendo sopa. Sí, tengo que decir que felizmente, afortunadamente, estoy acá en una casa, tengo un techo, estoy con mi mamita, con mi hermano, nos acompañamos, nos queremos, trabajamos todos juntos en mantener la casa, la limpieza, la comida, un día cocinar. Mi hermano se copa a cocinar, yo soy como el ayudante de cocina, pero también soy el que lava todo, pues si no soy tan bueno para la cocina, uno tiene que hacer otra cosa, ¿no? Y... bueno, después de esta experiencia festivística que fue muy power, muy potente, muy agotadora, hay que decirlo. Oye, y en ese festivística, ¿qué es lo que más te impactó de haber logrado hacer ese festival? De haber logrado y lo que pasó ahí en el proceso, ¿qué es lo que más así como recuerdas así como muy muy sensorialmente, muy sensiblemente? Estás escuchando Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes en Radio Placeres 87.7 FM a la izquierda del dial. Bueno, yo creo que la jornada que a mí más me tocó fue la del 27, porque, bueno, en las dos jornadas hubo muchas personas que amo, que conozco, muchos seres, no sé si personas, hay gente que ya no se denomina persona, monstruas, ¿no? Pero el 27 tocaron personas con las que he tenido relaciones más íntimas. Y, no sé, tocó mi primer amor, por ejemplo, ¿cachai? Tocó una amiga de la vida que amo montones. Y, no sé, y la escuché y por primera vez, porque siento que además nosotros levantar espacios en donde sabemos que va a haber distintas voces, porque acá no convocamos a gente famosilla, ¿cachai? Uh-huh. Acá convocamos a cuerpos que quieran expresarse, que conozcamos y que sabemos que tienen discursos o vidas un poco más disidentes a la norma. Y bueno, escuchar, por ejemplo, a mi amiga que nunca había tocado, como nunca había presentado sola tantas canciones juntas, o sea, yo la escuché y me puse a llorar, como que dije, ¡oh, qué rico! Y es como levantar un espacio para que otros se expresen, no es para mí, ¿cachai? O no es solo para de marica y señora, es algo que trasciende. Y que de verdad que genera encuentros, que genera emociones. Y bueno, el objetivo era ese, pues, armar lazos, el apoyo mutuo, la memoria, por algo que hicimos con fecha específica, el apaño colectivo, la dureza de estar juntos, la colectividad. Y bueno, y en esta idea de apaño y apoyo mutuo también juntamos lucas para cuerpos que necesitaran las lucas. O sea, en las dos convocatorias dijimos que recibíamos donaciones para maricas que nos escribían en la confianza diciéndonos estamos en crisis, está una crisis sanitaria, no tenemos, por ejemplo, plata para comprar cosas para comer, ¿cachai? Uh-huh. O para pagar la luz, y eso es complejo. Entonces, nos llegaron lucas, y nada, pues eso se entrega en la piola, en la buena onda, porque acá no somos nada Teletón, y tampoco vamos a decir, esta no es como para condonarle las deudas a las empresas, ¿cachai? Acá quien puede ponerse, se pone y se agradece. Y nos agradecieron también les cabres, les chiquilles, que necesitaban las lucas. Además, ocupamos la plataforma de Marica y Señoras para compartir oficios, para compartir talleres, para compartir trabajos de maricas, travestis, lesbianas que están vendiendo libros, que están haciendo comida a domicilio, que están, no sé, que están leyendo tarot por internet. Entonces, igual armamos un espacio para compartir trabajos, un espacio para poner en valor igual nuestro quehacer para sobrevivir, ¿cachai? Bueno, eso hicimos el 22 y el 27, después ya funcionó, lo logramos, fue muy power, nos sentimos bacán todas. El 26 de mayo, Lilith dijo, oye, cumplimos 2 años del primer show. Ah, no, fue la turquesa. La turquesa dijo, hoy vamos a cumplir 2 años del primer show callejero, del de Marica y Señora. ¿Por qué no armamos un hueveo? La turquesa así, pero motivadísima, y se las planeó. Me rompí el lomo en el Festirica, en el 26 dije, ya voy a bajarle un poquito ahora que las chiquillas le pongan, y ahí se aplicó mucho la Lilith y la turquesa. Las dos lo dieron, pero todo, convocando a la mayoría de las corporalidades que han estado, que nos han acompañado en shows, instancias callejeras, y que han sido parte del de Marica y Señoras. De hecho, hicimos un texto en conjunto, yo encuentro que eso es tan bello, hacer textos colectivos. Una wea eterna, eso sí, hacer un texto eterno, y que después dije, bueno, uno se las da de periodista, y ella acotando para compartirlo en las redes igual, porque sabemos que a la gente no lee mucho en este país. Estamos con el texto enorme y con el texto más acotado. Sí, sí, pues tienen que estar las dos versiones. Sí, por supuesto. Entonces, mira, te voy a leer un párrafo que encuentro que es muy bello. Sí, por favor. A ver. Ta. Ahí viene. Ya, bueno, filo, no lo encuentro, pero... Lo que decía el párrafo era que de maricas y señoras hemos sido todes quienes hemos participado, quienes hemos hablado, quienes hemos intervenido, quienes hemos hueveado en los shows callejeros, y bueno, no hemos hecho solo los shows callejeros, sino, bueno, ollas comunes, no hemos encontrado en cafés, y bueno, y son todas estas personas, o todos estos seres, que a veces ni siquiera sabemos los nombres, porque nos encontramos ahí, llega una viejita, llega un caballero, te mete un comentario, opina, se queda escuchando, y se va. O llega otra marica y es tímida y nos mira y no hablamos, pero es parte de... Entonces, imagínate, ni siquiera podemos hacer un registro de todas las cuerpas que han pasado por el de Maricá y Señora, porque tal vez ni siquiera es necesario. Simplemente saber que estuvimos ahí, lo vivimos y ya está. Y no es necesario tener registro de todes, no es necesario tener registro de toda la actividad. Igual es bonito tenerlo para recordar, pero lo vivido es invaluable. Sin duda. Lo vivido es otra cosa, uh-huh. Es distinto a una foto o a una noticia que aparece en un diario que más encima se trata tan despectivamente. Bueno, esto, el 26 de mayo entonces hicimos la conmemoración del primer show callejero de Maricá y Señora. Ahí utilizamos una imagen para difundirla, muy divertida, que queda afuera de la iglesia Sagrados Corazones de Valparaíso, que un 8 de noviembre hicimos una... Ay, no es peregrinación la palabra. ¿Cómo se llama cuando...? ¿Romería? Sí, salimos como que rezamos partes de la Biblia, como misógina. Y bueno, estábamos, imagínate, todas las mariconas ahí bien montadas, algunas bien... todas travestosas, ¿cachai? Yo estaba vestido así como de evangélico, con mi corbatita, mi camisa, bien formalito, ¿cachai? Leyendo la Biblia, y no sé, pues terminamos fuera de la iglesia, y algunas haciendo perro gato, en círculos alrededor de una Biblia en llamas, ¿cachai? ¡Mamá, estoy en una entrevista! Cosas domésticas acá... Para quien radio escucha, ustedes saben que esto del encierro transgrede los espacios íntimos. Las personas que están trabajando saben que de repente se sube el gato al computador o se escucha a las niñas de la casa gritar y qué sé yo. Cosas de lo doméstico, de la transgresión de lo íntimo. Y bueno, entonces imagínate ese día, y de hecho conversábamos con Cala después en la organización de lo último que hicimos, que ese día fue impresionante, o sea, hicimos un show así loquísimo, imagínate, quemaron la Biblia por la iglesia, no sé qué, haciendo perro, y gritando, no sé qué cuestiones hicimos, y nada, o sea, como que nada pasó. Como nadie le sorprendió, es que estamos en Valparaíso, territorio extrañísimo, como que no llegaron los... De hecho, llegaron los pacos a comprarse una pizza en la vereda del frente, así como a comprar sushi, una cosa así. Pero nadie intervino, nadie nos dijo nada, fue como muy divertido. Entonces se utilizó esa imagen del 8 de noviembre para la difusión de la conmemoración de los 2 años. Y después... organizamos otro evento que se llama, a ver, acá tengo el nombre, que le pusimos un nombre más largo, porque cada vez más desbordás. Ya, entonces se llama Jornada Paloyo de Regia. Entonces, posibilidades 28 de junio, porque decimos, ¿cómo le poníamos esto? Y 28 de junio era, bueno, esto de la revuelta de Stonewall. Bueno, la revuelta de Stonewall, ustedes saben, así como el Día del Orgullo, que ha sido tan criticado, pero cada quien con sus miradas, cada quien lo vive como quiere, como que no es juzgar la mirada del resto, sino también tomar una postura otra. Y decidimos, ya mira, esto escribimos, todo es juntis. ¿Qué vidas soñamos revolviéndola, pensando en esta idea de revuelta? Conmemorando la revuelta de Stonewall y nuestras propias revueltas externas e internas de nuestras especificidades libres, encarceladas, confinadas, sin banderas ni fronteras contra la colonización. Nos persiguen enfermas, locas, abusadas, peludas, peludos, piripipluda, ética, perética, piripiplética, ordinaria y siempre para lo de regia, así como a la chucha, así como si fuera una expresión. Y aquí esto también lo interesante es que hicimos una convocatoria así como abierta, como publicamos en el de Maricá y Señora, como qué amigues quieren organizar con nosotros, porque organizar desgasta, organizar es importante, organizar es pega, y bueno, es interesante también tener miradas más frescas, otras perspectivas, y ya vamos siendo las mismas organizando. y bueno, y muchas que se restaron por cansancio, por procesos personales. Y bueno, entonces fue bacán porque ahí se sumó la Beth, se sumó Mar, se sumó Cala, se sumó la payasa Pirula, se sumó Dani. Y fue una organización distinta, pues, porque éramos muchas otras cuerpas haciendo un trabajo maravilloso. Y tuvimos discusiones muy interesantes. Cuando hablo de discusiones no hablo de peleas, sino de conversar. Cosas que de verdad nos parecían complejas. Sabemos de la persecución política hacia amistades nuestras, por decir, por ejemplo, que el nuevo ministro de Salud, París, tenía como quizá una predilección por cabros chicos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Todos se van contra el puto, todos se van contra el personaje más vulnerable y el que tiene poder, nada. El que tiene poder está ahí en el poder, como si nada hubiese pasado. Entonces, aparentemente ahora no se pueden contar historias de cosas reales, ahora no se puede opinar. Bueno, ya se sabe de las leyes estas que no quieren permitir que los medios libres e independientes estén sueltos por las calles, sino solamente darle espacio a los medios hegemónicos de información. Terrible, terrible, terrible. Entonces hicimos, por ejemplo, planteamos esta idea de hacer una orgía virtual, pensando en las distintas maneras de pensarnos, de pensar el deseo. Entonces esta orgía virtual, alguien que tiene quizás nociones básicas del deseo, que no experimenta con su propio cuerpo, se puede imaginar puros culos, puras tetas, puros penes, pero lo pensamos como algo poético. Esa onda, ¿cachai? Así como una orgía en donde tú podías estar, comiéndote un chocolate y gozando de placer, ¿cachai? Como pensando en el placer en un espectro más amplio, más complejo. Y bueno, como estuvo todo este rollo con la pedofilia en el poder y hablamos, por ejemplo, ya si vamos a hacer como esta convocatoria, como con orgía y qué sé yo, no queremos que haya menores de edad, porque, explicitarlo, y también tuvimos como una conversación sobre la ética, ¿cachai? Al respecto, así, aquí hay cabres y cuerpas que han sido abusadas o que no han tenido la oportunidad o el derecho, no sé cómo llamarle, de haber tenido una infancia feliz, de haber tenido una infancia en donde realmente hayan podido disfrutar el ser niñes, hayan podido disfrutar la inocencia. Entonces, de repente van a haber personas que van a estar en conversatorio y en discusiones que son, de repente podríamos pensar que más para adultos, pero que no es la edad, sino que las experiencias vividas. Igual dijimos ya, explicitemos que esto es solo para amigues, y mayores de 18 años. Lo que pasó también con esta jornada es que dijimos ya, lo del 22, el 27 de abril y lo del 26 de mayo fue todo muy expositivo. No hubo compartir, sí es como un compartir, pero no era como una sala de discusión en donde hubiesen muchas personas y pudiésemos vernos las caras y conversar y opinar y qué sé yo. Entonces, esta jornada la pensamos como una jornada donde la conversación tuviese énfasis. Entonces la dividimos en cuatro instancias. Era la creación colectiva, que estaba al principio y al final, pensando en esto del ritual, de hacer un inicio ritual y un cierre ritual. Entonces nos inventamos un ritual de inicio, como justo fue el Buñuel Tripanto, pensando en el cierre de ciclo y comienzo un nuevo ciclo. Todos regamos una plantita. Algunos estaban con velas, cantamos cosas juntos, fue muy bonito. Después hubo talleres, después hubo conversatorios, netamente así como para hablar de nuestros deseos, para hablar del racismo, teniendo en cuenta el asesinato de George Floyd, recordando los racismos fuertes acá el asesinato por los Pacos de Alberto Picuasi, de Joan Florvil, bueno, de Macarena Valdés, de Camilo Catrillanca, todo eso que implica racismo, distintos uh-huh. tipos de racismo. Y hablamos de muchas cosas, hablamos de, hicimos una conversatorio de autofuna en la que hablamos de nuestras propias violencias, cómo nos han violentado, cómo hemos violentado a otros, y estos eran cerrados. Por ejemplo, los talleres eran abiertos por Instagram, ahí cualquiera podía verlo, qué sé yo, pero para hablar de intimidades, para hablar de pensamientos, de posturas, de repente uno no se quiere exponer tanto. Hay algunas que ya somos locas y nos exponemos todo el rato, pero hay otros seres que prefieren ser más reservados con su sentir y con su expresión política. Entonces estuvimos ahí en conversatorio vía Meet. Y fue muy enriquecedor, bonito, y compartiendo visiones éticas respecto a muchas cosas. Eso. Esto continuará. Seguiremos conversando con Cardo Maggi la próxima semana. ¡No te lo pierdas! Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes.